la pandemia, el bloqueo de vías y sus efectos en el precio de la comida. La mega diversidad colombiana requiere de macro esfuerzos, dice en otro titular, El Tiempo. Y seguimos repasando más periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario, llegamos hasta la prensa de Ecuador. Sí, llegamos a la prensa de Ecuador, donde el diario La Hora. No. Es El Comercio. El Comercio, el que tenemos hoy. Adulto mayor inmunizado. El reto es la gente de 16 a 64 años. Ecuador llevó 30 mujeres a los Juegos de Tokio. Ha logrado dos medallas, una de plata y una, otra de oro. Pasamos ahora a la prensa de Bolivia, donde el diario La Razón titula Vacunación en vilo y el alto por el quiebre Copa Quispe. La alcaldesa fue impedida de ingresar a la reunión del COEC. Por tercera vez, el comité definió medidas sin la autoridad. Se habla también de relevo en el ejército. El presidente Luis Arce posesionó al general Hugo Arandia. El repaso de los titulares nos lleva hasta la República Dominicana, donde el diario El Claribe titula Adquieren equipos, detectan la fiebre porcina en 48 horas. El ministro de Agricultura informó además que se espera a un técnico español que está cerca de conseguir la vacuna contra la enfermedad. En Perú, el diario El Comercio titula Defensoría pide revaluar las designaciones en el gabinete. Bellido defiende el rol de Cerrón y culpa a la prensa. Bueno, estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina y ya llegamos a la parte final de este segmento. El Universal de México destaca hoy en su portada. Sufren 18,6 millones de hogares para cubrir la alimentación. Y también tenemos los titulares del diario venezolano El Nacional. Rusia promete que este mes se pondrá al día con los envíos del Sputnik 5. Héctor Rodríguez confirmó que México será sede de conversaciones con la oposición. Estamos hablando de las conversaciones del gobierno. Gobierno y oposición en Venezuela. Muy bien, son los titulares de los principales periódicos. También tenemos que hablar de la prensa deportiva, a ver qué nos trae hoy este repaso de la prensa, que dice especialmente la prensa aquí en España. Bueno, atención, el diario Marca destaca hoy en su portada, seremos portada de Marca, ¿no? Se preguntaban Jordi, Yamar y Nico Rodríguez, que se llevaron el bronce en el... Sí, se llevaron el bronce en los Juegos Olímpicos, en lo que corresponde a vela. Muy bien, fantástico. El diario AS, por su parte, trae a Leo Messi en su portada, además a Mbappé. Inyección de millones para el Barça. Javier Tebas cierra un negocio con el fondo que supone un ingreso de 2.5

aunque la distancia es grande, el corazón nos acerca. ¡Que viva Bolivia! ¡Felicidades, hermanos bolivianos! ¡Pacha TV! Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Yo soy sonero de corazón, soy sonero de barrio. A donde quiera que escucho un rumbón, yo canto y bailo. Yo soy sonero de corazón, soy sonero de barrio. A donde quiera que escucho un rumbón, yo canto y bailo. ¡Dilo, Pedro! Cuando yo escucho el sonar de la rumba allá en la esquina, voy corriendo hacia el lugar. Soy sonero de corazón, yo soy sonero de barrio. A donde quiera que escucho un rumbón, yo canto y bailo. Yo soy sonero de corazón, soy sonero de barrio. A donde quiera que escucho un rumbón, yo canto y bailo. Díselo ya. Estamos, papá, para que sea seguro. Ahí tenemos. tenemos a Pedro Arroyo participando en una canción. Bueno, atención a la producción. El gran aplauso, 45 años de carrera artística. El concierto. Bueno, es un titular que encuentro hoy a propósito de Pedro Arroyo. Estaba buscando por aquí una entrevista que le hice hace algunos años, aprovechando una visita que realizó a Valencia. Y no la he encontrado. Como quiera que vamos a estar conmemorando estos 45 años de carrera artística del maestro Pedro Arroyo. Seguramente la próxima semana la vamos a escuchar aquí, en el Café Mañanero. Oye, y llegó Jay Zamorano. Jay Zamorano, ahí lo tienen. Claro. Nino Segarra también se unen a la fiesta. De manera que Pedro Arroyo va a celebrar 45 años de carrera artística en un concierto este 21 de agosto en Rancho Colombia, esto en Miami. El concierto contará con algunos de los cantantes que grabaron alguna de sus composiciones, porque él es un gran compositor. Entre los invitados entonces participarán Cheo Andújar, es vocalista del conjunto Caney. Rafu Warner, es vocalista de Bobby Valentín. Dino Segarra y Jay Zambrano también se unen entonces a la fiesta. Ahora sí, cuadramos la información que me llegaba aquí a cuentagotas. Quedé así un poco incrédulo. Pedro Arroyo recientemente grabó entonces esta canción con el cantante Jay Zambrano. La canción se titula Sonero del Barrio. Un honor cantar contigo, mi hermano. Ya tú sabes, Jay. Aquí estamos, papá, para la que sea. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Continuamos en el Café Mañanero, vamos entonces con el tema de conversación. Hay mucho que contarles, indudablemente los Juegos Olímpicos ocupan un lugar muy importante. Pero aparte de los Juegos Olímpicos también hay otros temas de interés. Hombre, lo que está pasando en Nicaragua definitivamente no puede pasar inadvertido. Ya le hemos venido contando cómo Berenice Quesada, esa reina de belleza que ha representado ese país, ha sido detenida y se suma a una larga lista. Hablamos de hasta 8 candidatos a la presidencia detenidos por el régimen de Daniel Ortega, que no conforme con llevar 3 periodos en el gobierno, quiere ser nuevamente presidente y nos ha inventado otra cosa que eliminar, encarcelar a cuanto candidato aparezca. Es una dictadura canalla, cínica, de la forma más descarada. Está eliminando a la oposición. Es el resultado de esta izquierda extraña, rácana, que prolifera en América Latina. Ya la hemos visto en Venezuela. ¿Qué decir de Cuba? Que es el germen, el punto de partida. La dictadura de los Castro, ¿no? Porque siempre hay que matizar, ¿no? Una cosa es el pueblo cubano y otra cosa es el régimen castrista, el gobierno que tienen. Y bueno, encontramos otros atisbos en la región. Preocupa cómo Daniel Ortega se va radicalizando encarcelando a cuanto opositor encuentre. El argumento para encarcelar, por ejemplo, a Berenice Quesada es que ha incitado al odio. Debo decirles que hay más de 30 opositores detenidos, 8 de ellos candidatos a la presidencia. Una vergüenza la forma como se ha ido deteriorando la democracia en el continente. Se necesitan voces. No podemos dejar solo al pueblo nicaragüense en esta difícil situación, como ya se dejó en un momento solo al pueblo cubano, ¿no? Y ya hemos visto el resultado. Más de 60 años de dictadura. Ritmo que te enciende, Latino FM, tu emisora. Ya, Latino FM, ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya, Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. Vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, llega a ustedes gracias a mis amigos, los nuevos expertos en belleza que ya están en Valencia, y estoy hablando de Latin Fashion Jennifer Peluquería, quien dispone de los mejores servicios de la belleza a los mejores precios, lo que es la pedicura, la manicura, las extensiones, alisados y las mechas balayage, se encuentran en un mismo sitio que abre de lunes a sábado en la avenida de Dr. Peseta Alexandre, número 122, justo al lado de la estación de transit de la línea 4 del tranvía. Los consiguen en las redes sociales como Latin Fashion Jennifer Peluquería. Y en lo más comentado por los usuarios en Twitter a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con que está siendo comentado el nombre de James Gunn luego de que hablase respecto a las críticas de Martin Scorsese hace un par de años de las películas de superhéroes, estableciendo que la polémica que creó en el momento fue para promocionar su más reciente película y le molestó muchísimo, ya que establece que Scorsese critica sin ni siquiera haber visto las películas de superhéroe modernas, como para decir lo malas que son. Entre otros, en los deportes está siendo comentado Ronald Koeman. Bueno, hemos perdido la comunicación con Carlos Angulo. Ante el Salzburgo al haber caído 2-1 debido a las decisiones de Koeman en el estadio. Entre otro de los comentados en las tendencias, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, con el hashtag Inicio del Fin de Semana, al igual que con el hashtag Buenos Días, y el nombre de el Leicester City está siendo comentado en estos momentos por los usuarios luego de que venciese al Villarreal 3-2 después de haber realizado una falta. Wesley Fonana sufrió una fractura en su pierna tras una entrada de Fernando Nino en el amistoso Leicester City versus el Villarreal y podría perderse toda la temporada 2021-2022 debido a dicho incidente. Entre otro de los nombres, nos encontramos con que el hashtag Me Resbala Estreno, al igual que Ven a Cenar Gianmarco, está siendo parte de lo más comentado por los usuarios, al igual que las Olimpiadas de Tokio 2021 mantienen el foco hasta el final de este fin de semana, cuando tenga lugar el evento de clausura. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y bueno, apareció Adolfo Jiménez del Río. Por aquí tenemos ya el avance de Latino Deportes. En la jornada de ayer en los Juegos Olímpicos de Tokio tuvimos 4 hechos relevantes. Comencemos con el de la atleta estadounidense Sydney McLaughlin, que en los 400 metros vallas no solamente se ha colgado el oro, batiendo su propio récord del mundo, sino dejando un récord histórico, 51 segundos, 46 centésimas. Segunda ha sido su compatriota y campeona en Río de Janeiro 2016, Dalila Mohamed, que ha logrado la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos. y el velocista canadiense André de Grasse, que ya tiene su oro olímpico. Y ya después de lograr 3 platas y 1 bronce, se impuso en el día de ayer en la gran final de los 200 metros lisos y sucediendo a Usain Bolt en el palmarés. Segundo y tercero han sido los estadounidenses Kenneth Bernadette y Noah Lyles, respectivamente. Pero inmediatamente después llegó su compatriota, Harry John Knighton, que a sus 17 años parece tener un inmenso futuro en la velocidad. Muy bien, gracias Adolfo Jiménez del Río, el avance de Latino Deportes, que estaremos ampliando en cuestión de minutos aquí en el Café Mañanero. Comenzamos con los Juegos Olímpicos de Tokio, donde en la jornada de ayer se dieron 4 relevantes situaciones. Una, la victoria de la plusmarquista estadounidense Sidney Mollin, dejando un récord histórico de 51 segundos 46 centésimas. Impresionante, batiendo su propio récord mundial. Y el canadiense André Grasse, que venció a los 3 estadounidenses en los 200 metros liso. Y la caída de España en baloncesto ante Francia y queda por fuera de esta competición, que no era por muchos años en los otros olímpicos, que siempre estaba participando en los cuartos de final. Y el boxeador cubano Arlen López, que repite oro olímpico porque lo había logrado en el 2016 en otra categoría. Y continuamos con el convenio de la Liga de Fútbol Española y el Capital Partners CVS, y que en el cual se obtendrían 2.700 millones de ingresos para los diferentes equipos. Quizá uno de los más favorecidos, el mismo Barça, que así puede dar pie al contrato con Leo Messi. Y la Vuelta a Burgos, donde Egan Bernal está participando de manera normal y quizá la intención es entrenarse muy bien para estar muy fuerte en la Vuelta a España. Y la jornada de hoy en los Juegos Olímpicos, que tiene un plato fuerte en baloncesto, Estados Unidos, que se enfrenta a Australia. Pero España también está presente en el deporte de waterpolo, porque se enfrenta a Hungría y espera el resultado de Rusia, Estados Unidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, acaba. Ha finalizado ya ese compromiso entre Estados Unidos y Australia, con triunfo precisamente para la selección de los Estados Unidos. El Café Mañanero a nombre de Patacón Tostao, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana. Patacón Tostao. Latinos FM. Estás hecha pa' mí. Ponte la música que quieras. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Música regional. La radio que entretiene. Tocando todos tus éxitos. Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Café Mañanero, para compartir, para disfrutar. Recuerde que estamos también en las redes sociales. Ya alcanzamos las 9 de la mañana, 28 minutos. Tenemos un plato fuerte en lo que tiene que ver con deportes. Además de los Juegos Olímpicos, también estaremos dando una mirada a lo que tiene que ver con la Vuelta a Burgos, la Vuelta a España, el mercado de fichajes y mucho más. Latinos FM. Estás hecha pa' mí. Ponte la música que quieras. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Música regional. La radio que entretiene. Tocando todos tus éxitos. Latinos FM. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, tú dale lento. Con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor. Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración. No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no. Que me dolió, me dolió. Me dolió tu traición, pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy. Que me dolió, me dolió. Me dolió, me dolió. Y a partir de ahora ya sé lo que soy. Es el grupo Niche que atraviesa por un excelente momento. Recordemos ganadores del premio Grammy Anglo en el apartado de Latin Tropical. Qué bien el grupo Niche. Por estos días también es noticia. Bueno, el grupo Niche es noticia porque ha retomado su gira de conciertos también a nivel internacional. Sí. Y atención que preparan maletas para Europa. Están actuando en estos momentos en América Latina. Pero vienen para el viejo continente. Hágalo, estaremos esperando. Triunfadores, el grupo Niche. Bueno, más allá del grupo Niche, también quiero destacar otra noticia. Javier Vázquez es integrante, entre otras cosas, del grupo Niche. Aparece hoy en los medios porque desafortunadamente falleció otro hijo de Javier Vázquez. Esta vez el hijo menor, Edwin Vázquez. Tengo miedo, ayúdame a vencer. Cuando empezaba a despegar en la industria de la música y justo en medio de una gira por México, Edwin Vázquez encontró la muerte. El hijo menor de Javier es vocalista del grupo Niche y Son de Cali. Pereció en medio de un accidente. Nos llegan algunas fotografías que vamos a compartir precisamente en las redes sociales. Necesito desahogar mis sentimientos. Estuvo hospitalizado varios días hasta que finalmente perdió la vida. Esta es la segunda tragedia que sufre el ex integrante del grupo Niche en un lapso muy corto, puesto que a finales de febrero también perdió a uno de sus hijos, Andrés Fernando Vázquez, quien fue hallado sin vida en una vivienda en la ciudad de Neiva. Al parecer fue víctima de un infarto. Bueno, desde aquí toda nuestra solidaridad con Javier Vázquez. En este momento tan difícil. Tener que despedir a dos hijos en un corto tiempo. Todos ellos muy jóvenes. Es muy duro. Así que mucha fuerza para Javier. El mundo a veces se presenta blanco y negro. No rompemos. Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi almohada. Dame la llave que cierre el temor para guardarle mi alma. He sido como un roble que en verano he visto entrar la lluvia en mis zapatos. Remolinos han despedazado muchos sueños.

Carlo Angulo. Sí, con segmentos como la nota ecológica, igualmente el calendario, también las tendencias en las redes sociales y esta que nos acaba de entregar, el personaje del día. Son segmentos que les entregamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Es un sitio donde vamos a encontrar buena gastronomía colombiana, empezando por panadería. Don Arepo, no lo olviden, zona Patrais, aquí en Valencia. También menú diario, platos típicos. Dispone de una terraza y un comedor interior. Don Arepo. Muy bien, vamos entonces con la información deportiva. Ya viene la información de los Juegos Olímpicos, el ciclismo y mucho más, por supuesto, el mercado de fichajes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Recording in progress. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Te presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante con sabores mediterráneos, empezando por la paella. Pero además vamos a disfrutar de carnes a la brasa. Brasas y Calderos también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tenga para celebrar. Brasas y Calderos, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Avenida Alfaguir número 7. Más información en brasasycalderos.es. Bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, tenemos para destacar entonces. Tenemos para destacar de la delegación española que se ha logrado una medalla más. Una medalla más, efectivamente, en vela. Muy bien. Fantástico. Sandra Sánchez cumplió con los pronósticos. También, bueno, pues vamos sumando. Vamos en breve a entregarles en resumen lo más destacado. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae también entonces un resumen. Y empieza con la jornada de ayer, donde vimos a una Italia que fue protagonista. En el ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos de Tokio ha habido oro y récord mundial para Italia en persecución por equipos. Y es que los transalpinos le ganaron a Dinamarca en un impresionante sprint la carrera por ese título. Por el oro. Y es que el equipo italiano masculino de persecución batió su propio récord del mundo en la conquista de ese oro olímpico sobre el velódromo de Iso. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasó con los equipos de velocistas que tenían los países suramericanos, incluyendo a Colombia, que ya no participan en estos Juegos Olímpicos? Claro que participan. Lo que ocurre es que ya se está viendo, no hay resultados. Debo decir que está en estos momentos, se compite en marcha, 20 kilómetros marcha. Vamos a ver qué parece, Adolfo Jiménez del Río. Ahí hay esperanzas para España, igualmente para América Latina. Es una disciplina que le ha dado buenos resultados a Iberoamérica. Más actualidad deportiva entonces. Bueno, vamos repasando, Adolfo, si le parece, los cuatro hechos más relevantes de la jornada de ayer, a manera de resumen. En la jornada de ayer, en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvimos cuatro hechos relevantes. Comencemos con el de la atleta estadounidense Sydney McLaughlin, que en los 400 metros vallas no solamente se ha colgado el oro, batiendo su propio récord del mundo, sino dejando un récord histórico, 51 segundos, 46 centésimas. Segunda ha sido su compatriota y campeona en Río de Janeiro 2016, Dalila Mohamed, que ha logrado la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos. Y el velocista canadiense André de Grasse, que ya tiene su oro olímpico. Y ya después de lograr 3 platas y 1 bronce, se impuso en el día de ayer en la gran final de los 200 metros lisos y sucediendo a Usain Bolt en el palmarés. Segundo y tercero han sido los estadounidenses Kenneth Bernadette y Noah Lyles, respectivamente. Pero inmediatamente después llegó su compatriota, Henry John Knighton, que a sus 17 años parece tener un inmenso futuro en la velocidad. Otro hecho histórico, la caída de España ante Francia en baloncesto femenino, quedando por fuera totalmente de cualquier opción de medallas. Es decir, se ha despedido de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero tenemos también otro hecho histórico, y es el del boxeador cubano Arlen López, que se proclamó campeón olímpico de peso medio en Río de Janeiro en 2016. Y ahora, en los Olímpicos de Tokio 2020, en el día de ayer, se colgó el oro en peso semipesado, ganándole en la final al británico Benjamin Whittaker. Vamos a escuchar entonces a Arlen López en declaraciones que entregaba a la televisión cubana luego de lograr la medalla de oro en Tokio. Va marcando pautas el boxeo nuevamente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tal y como lo hizo también en la edición de Río de Janeiro 2016, donde tuvieron 3 medallas de oro. Aquí van por 2. Otros pueden se va encontrando también con la nueva. Bueno, ahí tenemos entonces en las declaraciones del pugilista cubano. Más actualidad deportiva, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Bueno, tenemos en estos momentos en acción varias disciplinas. Aparte de la marcha, también veo que tenemos en estos momentos Omnium, sí, en ciclismo. Y más tarde vamos a tener ya otras disputas en lo que corresponde al atletismo. Allí hay esperanzas de medallas a propósito para Colombia con Zambrano. Zambrano es una de las revelaciones en los Juegos Olímpicos. También lo ha estado siendo en los Mundiales. De allí la esperanza de que aparezca una medalla de plata, una de bronce, o por qué no, una de oro. Es capaz de cualquier cosa. Depende del día. Y hay veces en que esto se define por milésimas de segundo, décimas de segundo. Y cualquier cosa puede pasar. Bueno, a propósito, ayer se destacó la actuación de Asier Martínez, atleta español. España que viene prosperando. Si bien es cierto, hay veces pues no se contabilizan en medallas estos progresos, sí es verdad que es evidente de que el país va en la dirección correcta. Asier Martínez se destacó en el día de ayer. Y Jorge Ureña también, que escalaba hasta el 7º puesto de la reanudación de Decathlon. Juegos Olímpicos. Y vamos ahora con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, tenemos muchas cosas para compartir en el día de hoy. Bueno, vamos ya con ese convenio de la Liga de Fútbol Profesional que le permite un respiro económico muy importante al Fútbol Club Barcelona para, por ejemplo, poder cumplir con las expectativas del contrato con Leo Messi. Aunque en un principio parecía ser que era más importante el resultado del Barcelona contra el Stuttgart, en donde perdió por primera vez de estos partidos amistosos 2-1, la noticia del fútbol continuó hasta la medianoche en el día de ayer sobre el acuerdo anunciado entre la Liga de Fútbol Profesional y el CVC del Capital Partners. Y es que ya tienen el visto bueno del 85% de los clubes profesionales que forman la primera y la segunda división en España. Y es que los equipos que respaldan la venta del 10% del negocio deportivo a cambio de 2.700 millones de euros inyectados por el Fondo de Capital Riesgo destacan el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, mientras que el principal equipo que se opone es el Real Madrid. Unas posiciones que ponen en jaque la Superliga promovida por Florentino Pérez. Y es que según se ha confirmado varias fuentes financieras de los 42 clubes que componen las dos grandes competiciones profesionales, cerca del 85% está a favor del contrato con CVC, Capital Partners, que en España tiene inversiones en compañías como Corte Fiel, De Oleo, CLH y la Universidad Alfonso X el Sabio. El visto bueno del Barça y del Atlético Madrid es clave para que la alianza salga adelante, ya que en la asamblea de la Liga se necesita justo esa participación para que el pacto siga adelante. Pero lo que más interesa realmente es el beneficio. ¿En qué le beneficia al FC Barcelona estar dentro de esa negociación? Así podrá contratar tranquilamente a Leo Messi. ¿Y en qué le desfavorece precisamente al Real Madrid? Un Real Madrid que garantizaba 240 millones por temporada a los integrantes de su iniciativa mundial en la Superliga. ¿Será eso lo que les preocupa más que el mismo convenio entre la Liga y la CVC? Gracias Adolfo Jiménez del Río por esa información que tiene que ver con el mercado de fichajes. Vamos ahora con el ciclismo. Pero antes debo decirles que estamos a nombre de CAS Latino Abad en la Avenida La Plata número 107. Allí vamos a encontrar productos latinoamericanos, siempre de las mejores marcas. La harina para hacer las deliciosas empanadas o las arepas en el CAS Latino Abad. Y también aprovechar esa gran promoción que tienen en lo que tiene que ver con arroces en el saco de 25 kilos a solo 20 euros. CAS Latino Abad en la Avenida La Plata, 107. Vamos con el ciclismo. Arranca este 14 de agosto la Vuelta a España en Burgos. Y en Burgos se está celebrando la Vuelta a Burgos, donde ayer el colombiano Molano se llevó una victoria muy interesante en el sprint. Adolfo Jiménez del Río. Afortunadamente para el ciclismo colombiano, Egan Bernal continúa en la Vuelta a Burgos participando de manera normal. Eso sí, ha sido enfático. Estoy preparándome para la Vuelta a España. Y el que sí ha hecho sus deberes bien en el día de ayer fue el sprinter colombiano Juan Sebastián Molano, que se llevó en la recta final y en la línea de meta la etapa de ayer. La clasificación general por lo pronto queda de la siguiente manera. Primero, el español Gonzalo Serrano del Movistar, seguido del belga Edward Plancaert con el mismo tiempo. Tercero, Vincenzo Albanese de Italia a un segundo. Y a un segundo también se encuentra el colombiano Santiago Buitrago. En la quinta posición, el francés Romain Bardet a 3 segundos. Sexto, Robert Stannard de Austria a 9 segundos. Séptimo, Jesse Bol de Holanda a 9 segundos. Octavo, el español Mikel Landa del Bahrein a 9 segundos. Y en la posición novena, otro colombiano, Miguel Flores del Arkea Samsic a 9 segundos. Y cierra el top de los 10, Jonathan Lastra de España a 9 segundos. No es importante que Egan Bernal se encuentre en la posición 113 a 9 minutos 41 segundos, porque eso lo perdió en la caída de la primera etapa. Mañana, hoy más exactamente, tenemos ya montaña y veremos en acción precisamente a los escaladores. Egan Bernal quizá haga lo justo para no desgastarse y sí prepararse bien para esa ansiada Vuelta a España. Gracias, Adolfo. Vamos a ver si tenemos las declaraciones de Molano luego de ganar esta etapa. Yo creo que necesitaba Molano esta victoria. Escuchemos luego llevarse entonces la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que se considera la antesala de la Vuelta a España. Felicidades, ¿cuál es el sentimiento? No, demasiado feliz, muy agradecido con todo el equipo por el gran trabajo que hizo el día de hoy. Controlamos la carrera muy bien. y al final, bueno, lo único que me quedaba era poder sellar este gran trabajo de equipo el día de hoy. ¿Cómo ha sido los últimos eventos con Mateo? Sí, estuvo cerrado, la verdad quizá esperé un poco de más al salir para hacer mi sprint, pero bueno, reaccioné y estuvo un poco cerrado el sprint, pero bueno, feliz de haber ganado hoy. ¿Cómo? ¿Un poco miedo con los tres escapados al final? Sí, un poco miedo, pero pues la verdad ya traté de hacerlo a rueda porque mi equipo se había fundido todo el día y bueno, los otros equipos tenían que también aportar un poco para la etapa del día de hoy y bueno, eso era lo que queríamos, ¿no? Llegar al sprint y bueno, se dieron las cosas. Se dieron las cosas. Qué bien, enhorabuena, Juan Sebastián Molano. El hombre rueda bien y además en el sprint él ha venido lanzando, por ejemplo, a Fernando Gaviria. Yo creo que ya es hora de que piensen él. Lógicamente, ese tipo de decisiones no se logran fácilmente, ¿no? Se va dando con triunfos como este, ¿no? Hay que hacer ese camino, hay que ganarse ese lugar, ese derecho a ser rematador. Y creo que es una buena alternativa, por ejemplo, cuando no pueda Gaviria o si Álvaro Hodge finalmente se va al Team Emirex, precisamente el equipo de Molano, pues allí está él. Hoy continúa entonces la Vuelta a Burgos, tercera etapa. Adolfo, el tema de Egan Bernal, él no va, digamos, el propósito no es precisamente ganar esta vuelta. El propósito es prepararse para la Vuelta a España. Coger un ritmo exigente y precisamente se lo da esta vuelta, de manera que el tiempo que tiene perdido es lo de menos. Yo creo que aquí lo más interesante es que él ha podido continuar en competición. Ayer precisamente se refería a ese golpe que sufrió y no es de gravedad, afortunadamente. De hecho, el Ineos hizo una evaluación de cómo estaban las cosas, cómo estaba el panorama y pues no representaba ningún problema y por eso ha podido continuar. Esperemos que llegue la vuelta sin ningún inconveniente. Adolfo Jiménez del Río, entonces para a la jornada de hoy, ya manera de remate del Café Mañanero y de Latino Deportes, vamos a recordar un poco la jornada de hoy en los Juegos Olímpicos. Jornada de hoy en los Juegos Olímpicos. Le decía que está en marcha. Ya precisamente la marcha, ¿no? Precisamente la marcha. Es decir, alcanzamos a tener por aquí algún resultado. Palmarés de los marchadores españoles. Por ejemplo, Miguel Ángel López, que fue plata y oro mundialista en 2013 y 2015 y oro europeo en 2014. Hay esperanzas de medalla. Y por otra parte, bueno, pues aquí estamos viendo otras pruebas en el Ondium, en lo que tiene que ver con ciclismo. Tienen que dar 30 vueltas, todavía falta mucho. De manera que les invitamos a seguir atentos. Ya saben, los Juegos Olímpicos aquí en España los podemos seguir de forma gratuita. Incluso ver en dispositivos móviles en Radio Televisión Española. En la 1 y también en Teledeportes. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Estamos completamente agradecidos de la atención prestada. Les invitamos a seguir el Café Mañanero en nuestro podcast, en ebooks, igualmente en nuestra página web y en redes sociales. Mañana de nuevo de 8 a 10, el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.